La semana pasada yo les hablamos en la introducción de este mensaje de cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Les decía la semana pasada que Pablo, haciendo viajes misioneros, hacía viajes misioneros por diferentes ciudades, llegaba a alguna ciudad, entraba en la sinagoga, se metía ahí infiltrado en la sinagoga, comenzaba a leer las escrituras, que eso es lo que hacían en las sinagogas. Después de leer las escrituras, él aprovechaba el momento para explicarles las escrituras. Les decía, ustedes están leyendo estas escrituras, Isaías, Jeremías, están leyendo esta palabra, ahora vengo a advertirles o vengo a anunciarles algo. De quien hablan estas escrituras es de Jesús, el que murió hace algún tiempo, pero resucitó. De él es de quien están anunciando. Y a través de este mensaje se convertían las personas a Jesús y comenzaban a fundar, Pablo fundaba en cada lugar lo que era llamado una iglesia. Con el tiempo él le tocaba irse. En el caso de Tesalónica solo pudo estar 3 semanas ahí y luego le tocó irse porque lo estaban persiguiendo. Y se movió hacia otra ciudad llamada Berea. Y cuando llegó a Berea fue a hacer lo mismo. Pero pasado aproximadamente 1 año de que Pablo se va de Tesalónica, la Biblia dice de que se siente cargado, preocupado por su gente que había dejado ya en la iglesia. Así es que, como producto de esto, envía a Timoteo para que vaya a Tesalónica y averigüe cómo están yendo las cosas. Va a Timoteo allá, averigua cómo está todo, viene de regreso a Pablo. Y Pablo, en respuesta a todo lo que escucha de Timoteo, les envía esta carta. Lo que estamos leyendo este día y durante estas semanas es exactamente lo que antes se conocía como cartas, que ahora los muchachos no podrían entender qué es eso, pero para que lo entiendan los muchachos, lo que vamos a leer ahora es un email, ¿verdad? Es un correo electrónico de Pablo a una iglesia que quedaba en otra ciudad que se llamaba Tesalónica. Eso es exactamente lo que leemos. Por eso es que al comenzar a leerlo, todos comenzamos a notar cómo lleva una estructura de una carta normal. Aquí lo tenemos en estas páginas, pero esto estaba escrito en pergaminos y era una cosa linda. Entonces, esto es lo que leemos en cada una de esas cartas. Eran mensajes que les escribía con su propia mano, porque también, para que los muchachos entiendan, antes se escribía a mano. Se usaba un lapicero o un lápiz en nuestros tiempos. En el tiempo bíblico era diferente, eran plumas y estaban ahí escribiendo. Y entonces así se hacía antes. Y entonces envía esta carta. Así es que les parece si leemos en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en esta noche. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora viene ya la estructura, saludó ya y ahora viene la estructura. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? Pueden ver ese mensaje, dice: nuestro mensaje a ustedes no solo llegó con puras palabras, llegó en poder. O sea, vieron las manifestaciones detrás de la palabra que hablábamos, vieron las pruebas de que no estábamos hablando simplemente, sino que habían evidencias a través de la palabra. Y dice: sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vamos a leer ahora hasta ahí. Quiero pedirles que ahí rápidamente en su lugar eleve una oración a Dios y juntos digámosle: Señor, háblanos esta noche, habla nuestras vidas, dirige nuestros corazones, nuestras mentes, toma control de cada uno de los que estamos acá, Señor, y permite que tu palabra nos instruya y nos dirija en esta noche. Bendito seas para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Comenzamos en el versículo 1 porque estamos comprometidos a estudiar versículo a versículo la palabra de Dios, creyendo que la palabra tiene exactamente el consejo que todos nosotros necesitamos. No nos reunimos en la iglesia a aprender el consejo del pastor o a ver qué inteligentes son los pastores. Venimos a aprender el consejo de la palabra de Dios. Y Dios nos da la misericordia de poder ser los voceros en esta noche. Así es que vamos a leer lo que comienza diciéndonos el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Quiero explicarle rápidamente acerca de esto. Lo primero, sumamente especial, es darnos cuenta de que Pablo comienza ahí y él simplemente firma como Pablo. Lo cual para mí es sorprendente, porque vivimos en medio de una generación que a nadie le gusta decir solamente su nombre. Nos encantan todos los títulos. Y no digo que no lo haga, por favor, en sus profesiones, pero hablando ministerialmente, yo siento tan absurdo escuchar a tanta gente diciendo reverendo, licenciado, pastor, excelentísimo, altísimo, apóstol. Y Pablo, que es el mero apóstol, dice Pablo. Ya, sin tanta bulla. Cuando yo me gradué de estudiar teología en la iglesia, el título que nos colocaban era reverendo. De hecho, mis primeras tarjetas decían reverendo Mauricio Rivera. ¿Cómo le suena? ¿Ah? Muy pronto lo cambié, porque luego me di cuenta que reverendo significa digno de reverencia. Bien grueso, güey. Reverendo. Reverendo pecador. Pablo dice, Pablo, ya. No necesita ponerse más. No necesita sentirse más que nadie más. No necesitamos renombrarnos. Necesitamos ser sus siervos. Y para, decía Jesús, el que quiera ser grande entre ustedes, debe ser el que, el que lo sirva a todos. El más grande será el que más sirva. Y entonces, para poder servir mejor, no puedo tener conmigo ese montón de nombres encima y títulos encima, porque eso estorba tanto para agacharse. Todos esos nombres estorban tanto para poder ser el servicio de los demás. Y es hermoso porque él comienza diciendo, simple y sencillamente, Pablo. Y luego menciona a Silvano y menciona a Timoteo. Silvano, que se menciona acá, es el mismo Silas del cual se habla en el libro de Hechos. Es el mismo Silas que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Es un hombre, un judío convertido a Jesús y fiel en la iglesia, fiel en la, era uno de los prominentes servidores, uno de los hombres fieles en la iglesia de Jerusalén. Y luego se une a Pablo y comienza a hacer toda esta ruta con él, este viaje misionero con él. Luego aparece en la carta de Pedro que recién acabamos de estudiar, aparece al final, en el capítulo 5 de Pedro, aparece cuando Pedro firma, dice, termina la carta y termina diciendo, les he escrito por medio de Silas, porque Silas era como el que le estaba escribiendo a Pedro. Y entonces así es como lo conocemos. Y luego habla de Timoteo, que ustedes deben de conocer a Timoteo, les prometo que pronto se los presento. Es increíble Timoteo, era un muchacho, un joven sumamente especial, oriundo de una ciudad que se llamaba Listra y instruido por su madre y por su abuela hacia el Señor, un hombre que teme a Dios, que sirve a Dios, desde muy joven se une a la iglesia y se hace de los, ¿para qué le voy a mentir? Se hace el niño bonito de Pablo. Timoteo era el consentido de Pablo. O sea, Pablo lo trata con un amor y lo anda cuidando y chinchineando siempre. Cuando Timoteo acompaña a Pablo en dos de sus viajes misioneros, el segundo y tercero viaje misionero, lo hace junto con Pablo, Timoteo. Pero luego se convierte en un predicador también. Y le toca seguir el mismo camino de Pablo. Lo meten preso en el momento indicado, termina preso, termina sufriendo también. Pablo le escribe dos cartas que son preciosas. La primera carta y la segunda carta a Timoteo. Eran dos cartas que él escribe con su mano a su hijito Timoteo. Y cuando ustedes la leen, pueden sentir la forma tan paterna y tan amorosa como Pablo le escribe. Por eso les digo que era su consentido. Era de verdad que su favorito. Ahora, continúa diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pero luego da una expresión que es muy significativa, porque dice a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios Padre. No dice a la iglesia de Dios, sino que dice a la iglesia que está en Dios. Y digo que es significativo porque no es el único momento en el cual Pablo está hablando de esta manera, diciendo de que los creyentes no es que conocemos de Dios, no es que Dios nos conoce a nosotros. Los creyentes estamos en Dios. ¿Ustedes pueden entender lo que eso significa, el regalo que es? Que cuando yo le acepto mi corazón, yo cambio de posición, dejo de ser de este mundo y yo paso a estar en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, decía Pablo también escribiéndole a la iglesia que estaba en Galacia, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en dónde? En mí. Ya no somos nosotros. Digo, qué descanso nos da saber que si ahora viniera una gran tormenta, qué bendición es saber que no estamos en la calle, que estamos en el techo, bajo techo. Yo ahora cuando llueve siento tan rico, porque después de que socamos tanto allá en la Utila, ¿verdad? Allá orábamos tanto, que no llueva, que no llueva. Se va a hacer un charco, se nos va a llevar la corriente a los hermanos. Un hermano me dijo una vez cuando venía una tormenta así, ay, yo solo oraba que no se nos volara la iglesia. Me decía. Pero qué diferencia hace que estamos ahora en un lugar seguro. Ya no estamos al aire libre, ya no estamos en una galera, estamos en un lugar seguro. ¿Puede entender que no importa lo que esté pasando en su vida y en la mía, estamos en Dios, en Cristo? ¿Puede entender que vendrán adversidades, tormentas? Jesús decía en Mateo, en el capítulo 7, algún hombre dice, cuando alguien escucha mis palabras y las hace, lo comparo a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Pero hay otro que edificó sobre arena. ¿Por qué hace diferencia entre ambos? Ah, porque las tormentas les llegan a los dos. Las tormentas llegan al que edificó sobre roca y al que edificó sobre arena. El problema es que los que estamos edificados sobre roca, en otras palabras, los que estamos en Cristo, cuando vemos que la tormenta viene y se está poniendo negro a nuestro alrededor, porque nos están asustando, porque nos cobran, porque nos sentimos enfermos, porque le anda doliendo algo, me duele, que yo siento raro, se me anda durmiendo todo, por lo que sea. Cuando usted ve negro el ambiente, el panorama en la familia, el panorama en las cosas, hay una gran diferencia. No estamos allá afuera, en la galera, estamos en Cristo, estamos bajo su mano, bajo su control. Y eso hace una inmensa diferencia en nosotros. Y entonces es extraordinario porque Pablo les recuerda a la iglesia en Tesalónica y por la misericordia de Dios ahora tenemos esta palabra y nos recuerda a todos nosotros que somos la iglesia cristiana real, pero estamos en Cristo. Estamos sobre Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice, porque habéis muerto. Mira el que está a su lado y dígale, ¿cuándo? Porque alguno dirá, yo no, claro que sí. Cuando nosotros fuimos a Jesús, nos rendimos a Él, entregamos nuestras vidas, morimos nosotros a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza y nacimos de nuevo. Segunda de Corintios dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es nueva criatura. Ya no somos lo mismo de antes, somos una nueva vida. Y este versículo de Colosenses dice, habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. tenemos otra posición en Él. Y eso es grandioso. Y les continúa diciendo: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Cuando usted revisa las cartas de Pablo, se va a encontrar que en cada una de ellas, el inicio de la carta, o sea, en el saludo, Pablo siempre utiliza esta expresión, gracia y paz. Pero hay algo que es lindo. Nunca se puede usar paz y gracia. Son las mismas dos palabras, pero se tiene que respetar el orden. Primero es gracia, y como fruto de la gracia viene la paz. Alguien que no recibe la gracia, porque cuando hablamos de gracia, hablamos de el favor inmerecido de Dios para con nosotros como pecadores. La gracia es que Dios diga: ¿quién de ustedes es pecador? Y de repente, ah, todos. Y entonces Dios dice: ¿ese hombre es pecador? Sí, yo lo perdono. Como Romanos. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún, Dios no esperó a que primero cambiáramos. Porque imagínense, todavía los estuviera esperando. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún, o sea, todavía hoy, pecando, Cristo murió hace 2000 años por nosotros. Así muestra su amor, y eso es gracia. Es ese regalo inmerecido de Dios para nosotros. Es un favor inmerecido de Dios para todos nosotros, otorgándonos el perdón de nuestros pecados, otorgándonos la vida eterna sin nosotros haberlo merecido, solamente porque Él se entregó y nosotros le creímos. Su rectitud por la fe pasa a ser mía. Él fue el recto. Él fue el que vivió sin pecado. Él fue el que nunca cometió ningún daño. Él fue el perfecto. Pero vengo yo y me llamo su hijo porque me pongo detrás de él. Y como yo estoy detrás de él, ya soy justo. Satanás busca y empieza a buscar. No es posible. Este no se lo merece. Y nos recuerda, pecamos. Y viene Satanás: tú sos pecador, sos un malvado. Y Dios dice: es mi hijo. Y está perdonado. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado: por gracia. ¿Por qué es? Por gracia. Y como producto de la gracia, tenemos la paz. La paz que es un resultado de ese amor de Dios por nosotros. Lo que quiero decirle esta noche es esto: habrá un montón de gente allá afuera en el mundo y que aparentan y ostentan tantas cosas, pero esa paz que todos nosotros podemos gozar por medio de Cristo, no la puede gozar ni una sola persona que no ha recibido la gracia de Dios. Y entender eso a todos nosotros nos debería de provocar una pasión enorme por querer anunciarle a la gente que está sin conocer a Dios que rindan su vida a Jesús. Porque vivir en este mundo sin la paz que Dios nos da, a veces cuando uno lleva caminando en el Señor tanto tiempo, no lo puede dimensionar, no lo mide, no hay manera de medirlo. No hay manera de medir el regalo que tenemos en Cristo con su paz. Saber que independientemente de todas las cosas que vayan, la paz enorme que nos puede dar a cada uno de nosotros en medio de cualquier adversidad o situación en nuestra vida, decirle: Señor, que sea tu voluntad. Cuando un cristiano aprende a decir eso, ¡qué paz la que nos llena! La Biblia llama o describe esa paz como una cosa que no tiene entendimiento. Dice, es una paz tan sobrenatural. Es una paz de Dios. En Gálatas capítulo 4 habla de esto. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es una paz basada en que, no, estoy en tierra firme, no hay problema. No, es una paz que no importa en dónde estemos, estamos en paz. ¿Ustedes experimentan eso en sus vidas en algún momento? Yo estoy seguro que sí. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 2 es lindo. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Una cosa que es tan llamativa dentro de esta carta de Pablo es que siempre está hablando en plural. La carta la escribe Pablo. Tiene junto con él a Silas o a Silvano y a Timoteo. Pero es Pablo quien escribe esta carta. Pero en toda ella se pareciera que lucha por mantenerse hablando en plural. Y acá dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Quién? Nosotros estamos dando gracias a Dios. Y me encanta porque nosotros es una palabra maravillosa. Nosotros es una palabra llena de poder. Nosotros somos mucho más fuertes. Nosotros somos más fuertes de lo que yo solo soy. Nosotros podemos aprender más de lo que yo solo podría aprender. Nosotros, aun cuando se trata de la oración, cuando yo oro, yo necesito estar a solas con Dios. Jesús dijo, ve a tu aposento, cierra la puerta, enciérrate y habla tú con tu Padre. Pero esa oración que yo hago y que tengo con Dios constantemente me llevará a necesitar del nosotros. Hermanos queridos, qué bendición. Y yo no puedo dejar de resaltar esto porque me encanta verlo y me encanta notar esto en la Biblia. A Dios le encanta que pensemos en nosotros. A Dios le encanta el hecho de pensar en comunidad. Nosotros aprendemos más cuando estamos en comunidad. Nosotros recibimos más bendición cuando estamos en comunidad. El libro de Eclesiastés en el capítulo 4 y el versículo 10 dice, Ay del solo que cuando cayera, no habrá segundo que lo levante. Entonces, qué grande bendición es tenernos nosotros. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, pero también les advierte y les dice, ¿saben qué? Yo no estoy solo. Porque así no es como funciona. Cuando tenemos a nuestro alrededor una familia hermosa como esta, cuando tenemos a nuestro alrededor hermanos en Cristo, cuando tenemos alrededor de nosotros gente que está ahí para desafiarnos, en algunos momentos levantarnos. Ninguno de los que estamos acá, por muy creyentes que seamos, somos Superman, somos una super chica. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos de bajones, momentos en los que sentimos que se nos hunde todo. Pues qué bendición es cuando en esos tiempos tenemos alrededor hermanos. Qué bendición es que de repente que nos sentimos tan débiles, alguien venga y nos agarre la mano y diga, tranquilo, voy a orar contigo. Hace algunas, el año antepasado, ya no me acuerdo. Un día estábamos hablando de Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Moisés envía al pueblo a la batalla, les dice, señores, hay que ir a la batalla. Y dice, pero yo no puedo bajar a la batalla, porque si yo bajo a la batalla solo voy a hacerles estorbo, ya está muy anciano Moisés. Así es que manda al pueblo a la batalla y él dice, voy a hacer lo que mejor puedo hacer. Me iré a la montaña y desde la montaña voy a ver la batalla. Y dice la Biblia de que cuando está allá arriba sobre la montaña, Dios le da esta bendición. Cuando él levanta sus manos, el pueblo avanza y vence. Pero sus manos se cansan y él comienza a bajar las manos. Y cuando baja, me imagino que la primera vez que pasó, levantó las manos y estaba feliz, diciendo, ¡oh, qué pueblo! ¡Miren aquel cómo va! ¡Dale duro! ¡Dale, volale la cabeza! ¡Feliz! Pero de repente se cansa y baja las manos y anda tranquilo. No se ha dado cuenta. Pero de repente se da cuenta de que el pueblo enemigo comienza a ganarles terreno y empieza a vencerlos. Así es que Moisés, cuando cae, se da cuenta, a su lado está Aarón. Y cuando se dan cuenta, dicen, no podemos hacer esto. Hay que levantarle las manos. Pero Moisés dice, ya no puedo. Y dice, nosotros las vamos a levantar por ti. Y dice la Biblia que lo agarraron. Ese día encontramos una imagen bien linda porque está Moisés sentado en una gran piedra. ya todo acabado y maltratado, él en la piedra, pero está Aarón y otro hombre más levantándole las manos. Y cuando levantaban las manos, había victoria del pueblo. Y de esa manera el pueblo ganó la batalla. No sé si usted acostumbra a hacerlo, pero debería de incluir dentro de sus oraciones gratitud a Dios por tener a nuestro alrededor personas que siempre estarán dispuestas a levantar las manos nuestras. Y este es el gran regalo de tener una familia como esta. Este es el gran regalo de saber, yo tengo una gran bendición de saber que yo les puedo mandar un texto en el WhatsApp, o les puedo mandar un mensaje, no sé, lo que sea, o hacer una llamada. Y simplemente para decir, por favor, oremos. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos. Y esta es la bendición de tenernos nosotros. Es la bendición de estar juntos. Por eso es que Satanás todo el tiempo tratará de venir a meter separación y división entre las personas. Por eso Satanás nos presiona tanto con pecar. Porque él sabe que cuando pecamos no solo nos aleja de Dios, nos aleja de los demás. Una persona en una vida constante pecado es una persona aislada. No puede tener contacto, no puede hablar, no puede acercarse a los demás. Tiene miedo que se le salga, tiene miedo que le sientan de dónde venía. Tiene miedo a los efectos y entonces Satanás logra su cometido, que es aislarle, apartarle. Apartarnos de la vida de comunidad en la que Dios nos hace crecer, en la que Dios nos hace ser fuertes. En nosotros es esencial en cada aspecto de nuestra vida, principalmente en el ministerio. Yo dudo todo el tiempo de una persona que diga tener una vida espiritual apropiada y que diga sentirse bien espiritualmente y no se congrega en ningún lugar. No pega eso, no es congruente una buena vida espiritual y no congregarse. No cuadra. Una hermana que nosotros quisimos mucho y apreciábamos tanto a ella y su familia, pero ella de repente venía con una idea y decía, hermana, tengo días de no verla en la iglesia. Y decía, no, pastor, el Señor me tiene en su obra, haciendo una obra. En serio, le dije, qué bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está haciendo una obra? ¿Dónde están apoyando? Y me dijo, en mi casa. Ah, ¿y se reúnen en su casa? Sí, me dijo, mi familia y yo. Sí, es que en la iglesia hay tanta gente hipócrita. No cuadra. Si usted tiene una relación apropiada con Dios, Dios lo va a mandar a amar a sus hermanos. Dios lo va a mandar a desarrollarse en medio de una comunidad de creyentes. Dios lo va a poner en un lugar en el cual pueda crecer, en el cual pueda ser desafiado, en el cual en algún momento pueda ser confrontado por el pecado. Porque esa también es la bendición de estar juntos. Porque alguien más puede ver y viene con todo el amor, porque estamos hablando en Cristo, se acerca para decirnos, creo que eso no está bien, hermano, ¿qué le pasa? Es parte de esa bendición y Pablo nos lo enseña acá porque dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes. ¡Qué bendición es estar juntos! Qué bendición es estar acá desarrollando ministerialmente. Es imposible desarrollar ministerio sin la palabra nosotros. Normalmente en la iglesia la cara que más se ve es la cara del pastor. Pero de ninguna manera podría estar aquí yo predicando si alguien no está allá atrás controlando el sonido y poniendo las imágenes y alguien más está allá con los niños y otros han estado limpiando antes y otros están haciendo cada uno un montón de partes. Así es como funciona todo ministerio. Nosotros. No se trata de un trabajo solo. Así es que aprovechando el mensaje, hago un paréntesis y le pido, háblele al que tiene la par, por favor. Hágase amigo de él. Es buena gente. Se los recomiendo. Doy fe. Le firmo las letras de... No, las recomendaciones. Relaciónese. Involúcrese. Venga a la iglesia más temprano para poder hablar con otros. al final del servicio vaya y pregúntele el nombre a alguno que no sabía, dígale, le aseguro que no se sabe mi nombre, pregúntele a alguien que usted no se lo conozca, dígale, le aseguro que no se sabe mi nombre, hagamos un trato, le doy el mío y usted me da el suyo, me llamo Mauri, cámbielo con alguien, pero relaciónese, comparta más con esta familia, comparta más con sus hermanos, venga el domingo a comerse los panes. El domingo hay panes con pollo al final del servicio. Al terminar el servicio estarán a la venta los tickets y puede comprarlos y llevarlos a su casa o puede aprender del mensaje y quedarse aquí y comerlo con nosotros. Y entonces compartimos, pero es tan fundamental. Ahora, versículo 3, porque el tiempo nos está avanzando. Acordándonos, voy a leer desde el 2 para agarrar toda la idea. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso quiere decir, siempre los estamos recordando. Nunca me olvido de ustedes. Y esta es la parte que más me encanta de los versículos que esta noche estamos estudiando. Porque lo que yo quiero saber cuando estoy leyendo hasta acá es, ¿qué cosas hacían ellos para que estuvieran grabados en la mente de Pablo? ¿Qué acciones ellos tenían para que nunca los olvidaran? ¿Qué estaban haciendo para permanecer en la cabeza de un hombre tan ocupado como Pablo? Y dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué? Número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo no puedo olvidarme. Voy a mencionarles nuevamente lo que les dije al principio. Esta carta Pablo la escribe para la iglesia que está en Tesalónica, después de haberla fundado aproximadamente un año antes. Y después de un año, Pablo se tuvo que ir y ya no pudo volver. La iglesia se quedó reuniendo solita, hablando del Señor y compartiendo la palabra. El fundamento que pusieron sobre sus vidas solo era el mensaje que Pablo les predicó por 3 semanas. Y además de eso, Pablo envía a Timoteo para que Timoteo le siga animando por algún tiempo y que Timoteo le dé un informe a Pablo de cómo están saliendo las cosas en Tesalónica. Así es que en ese contexto, las cosas que escucha Pablo, esto que escribe acá es en base a lo que él vio de ellos cuando estuvo ahí, en lo que Timoteo le informa a él de lo que vio cuando estuvo ahí y en lo que a través de la boca de otras personas ha escuchado sobre la iglesia en Tesalónica. Hay algo lindo también. Por ejemplo, cuando ustedes leen la primera carta a los Corintios o la segunda carta a los Corintios, que era una carta de Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, ustedes comienzan a ver que empieza a regañarlos y a regañarlos y a regañarlos. Un día vamos a llegar a estudiar también Corintios. Y ahí nos va a caer a todos también. Pero les regañaba porque les decía, miren, me he dado cuenta de que hay uno de ustedes que es un gran pícaro y le anda quitando la mujer a su papá. Imagínense los rollos que había en esa iglesia. Sí, me estoy dando cuenta que en la iglesia están todos divididos. Que unos dicen yo soy de Raúl, otros dicen yo soy de Hugo, otros dicen yo soy de Miguel, ahí andan en gran pleito. Esos eran los rollos, pero en esta carta, lo que Pablo tiene en mente de ellos no es quejas, no es pleitos, no es conflictos, es una iglesia linda. Dice, lo que yo tengo en mente de ustedes es la obra de vuestra fe, su trabajo, su esfuerzo en amor y la constancia que tienen debido a la esperanza que hay en ustedes a través del Señor Jesús. Cuando les comienza hablando acerca de la obra de vuestro amor, Pablo no solamente en este texto habla de estos 3 elementos. Si ustedes se recuerdan en 1 Corintios 13, que es ese texto en el que, bueno, estoy seguro que todos se saben de memoria pedazos de ese, de ese capítulo de Corintio, ¿verdad? Porque es el capítulo que habla del amor. Entonces, las mujeres siempre se saben de memoria el amor. No, los hombres se saben siempre de memoria el amor todo lo perdona. Porque ese le recitan a las mujeres, el amor todo lo perdona, todo lo sufre. Pero luego las mujeres le responden, sí, pero dice la Biblia, el amor no hace nada indebido. Entonces nos conocemos algunas partes del capítulo. Pero al final del capítulo, en el versículo número 13, Pablo habla de estos elementos. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Está citando esos mismos elementos. En otros textos de igual manera lo hace. Siempre pareciera de que estos son tres partes indispensables en la vida de un creyente. La fe, el amor y la esperanza. Cuando aquí habla de la obra de nuestra fe y de la obra que ellos estaban haciendo, les está hablando de que debido a su fe, debido a que creyeron en Jesús, ahora ellos lo reflejan a través de obras. Ninguno de nosotros es salvo por obras. ¿Todos ustedes saben eso? Nadie es salvo por obras. Ninguna persona se salva por ser buena. Ni tampoco ninguna persona se condena por ser mala. Pero cuando Cristo viene a mi vida y perdona mis pecados y me da una nueva vida, yo debería de tener obras que reflejen en quien he creído. Hace un par de semanas citábamos este texto en el libro de Tito, que dice, con su boca hablan del Señor, con su boca hablan de Dios, pero con sus actos lo niegan. Entre las cosas que hablan dicen, sí, el Señor, oh Señor maravilloso, oh Señor bendito. Pero cuando se ve actuar sus vidas, niegan casi que hay un Dios, hasta casi viven como si fueran ateos algunas personas, aunque con su boca profesan a Dios, pero las obras no, y las obras deberían ser acorde a nuestra fe. ¿Están de acuerdo ustedes? Mis obras deberían de reflejar a quien yo he creído. Vamos a comenzar este nuevo tema dentro de un par de semanas, hablando de discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Es parecerme a Cristo. Este es el llamado supremo que tenemos. Madurar, y madurar es ser como Jesús. Obviamente no se angustie, porque algunos eso lo ven como cuando les daban el álgebra para que lo estudien, ¿verdad? No, es imposible, ¿cómo voy a acabar esto? Jesús dice, esta obra terminará, comencé la obra, la buena obra en ustedes, dice, pero la voy a completar hasta el día de Jesucristo. Él todos los días nos irá haciendo más como Él, pero inevitablemente tiene que afectar nuestras obras. Nuestras obras deben ser movidas por nuestra fe. Si yo le creo a Dios, debería aprender a vivir como tal. Si yo le creo a Dios, debería aprender a perdonar como si le estoy creyendo. Si yo le creo a Dios, debería de aprender a ser generoso como Dios me manda hacerlo. Si yo le creo a Dios, debería de aprender a honrar a mis autoridades y a honrar a mis mayores como Dios me lo manda. Si yo le creo a Dios, debería de tener obras que sean congruentes con aquello en lo cual he creído. Y eso es lo que está hablando acá. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que todos nosotros anduviésemos en ellas. No hay que inventar nuevas buenas obras. Dios nos ha dejado todo en su palabra. Entonces el llamado está en que nosotros aprendamos a vivir por medio de la palabra. De eso se trata cuando le habla de las buenas obras o de las obras de su fe. ¿A alguno de ustedes le ha tocado momentos en los que tener fe se vuelve difícil en medio de nuestras obras? Seguramente la iglesia en Tesalónica lo pasó. Pero mantenían sus obras motivadas por su fe. dejaron de ser personas que sus obras eran motivadas por su carne, o motivadas por su concupiscencia, o motivadas por su instinto carnal de venganza, por su instinto, es que si yo pudiera hacer algo ahorita, yo quisiera. Esa es nuestra naturaleza carnal. Pero ellos aprendieron a vivir en sus obras de acuerdo a su fe. Y luego dice, la segunda cosa que notaba en ellos era el trabajo, dice, de vuestro amor. En una traducción dice, el esfuerzo del amor. ¿Están de acuerdo conmigo en que hay personas a las que es muy fácil amarlas? ¿Están de acuerdo ustedes eso conmigo? Hay gente que uno la ve y ya, las ama. Hay una hermana de la iglesia que es tan linda, tan amorosa, tan se ve y ya, se quiere amar. El domingo no vino porque estaba enfermita, tenía gripe. Ayer yo estaba hablando con su hija y le digo, ¿y qué pasó con su madre? Está enfermita, tiene gripe. Y ya solo de que me dijo, yo ya sentía que me enfermaba, porque decía, ay, yo quiero enfermarme también con ella, es que tan linda que debe estar ahí sacando un moquito ella. Porque hay gente que es tan fácil de amar. Pero también estarán de acuerdo conmigo en que hay gente que no es nada fácil de amar. Y por supuesto no me puedo estar refiriendo a alguien que está a la par suya, porque no estaría a la par de esa persona usted sentado jamás. Hay gente que es tan difícil de amar. El amor a veces cuesta trabajo. Y la iglesia en Tesalónica lo hacía. No estaban ahí solo para amar al que es fácil de amar. Estaban ahí para amar a todo el que había que amar. No puedo venir y mostrar mi fe y mi cristianismo y mi parecerme a Jesús si solamente estoy dispuesto a amar a los que son fáciles de amar. No puedo venir y mostrar cuánto le creo a Dios y cuánto me quiero parecer a Jesús si solamente estoy tratando de estar cerca de aquellos en los cuales se me hace fácil estar cerca. Jesús agarró junto con él, junto con sus discípulos, a un traidor. Y no me refiero a un traidor, un chambroso, ¿verdad? Como si fuera aquí, todos tenemos alrededor de nosotros a alguien chambroso, ¿verdad? O sea, alrededor de nosotros no quiero decir en la iglesia, sino que en nuestra vida siempre hay algún personaje que es el chambroso. Jesús no era alguien como él, era un traidor, pero en el peor sentido de la palabra. Y a Jesús no se lo dijeron a última hora. A Jesús no le dijeron el último día, Señor, te voy a ver. No vino un ángel de repente y dijo, mira, te voy a dar una información que es secreta, pero te la cuento solo porque allá en el cielo éramos cheros. Ese Judas es malo. El Judas es la mera cola de Judas. No sucedió. Desde el día en que Jesús llamó a Judas y le dijo, ven y sígueme. Y menos cuando le dijo, sígueme, haber tragado grueso al menos, porque dijo, este va a ser el traidor. Y su traición significaría su muerte. Y yo estoy seguro, porque si no la Biblia nos lo dijera, que no, cuando Jesús le tocó lavarle los pies, no se saltó a Judas. También se los lavó. Y cuando les daba de comer, también le daba una. Y una porción igual. Los pescados que le tocaban, agarrarlos. Porque nos modela un nivel de amor que cuesta trabajo. Pero son exactamente esas cosas las que no se olvidan. Pablo dice, yo no puedo dejar de pensar en ustedes. Y cada vez que me acuerdo, oro por ustedes. Porque ustedes tienen obras por su fe. Y porque ustedes hacen un trabajo, un esfuerzo para amar a los que no son fáciles de amar. hacen un sobreesfuerzo por mostrar amor y misericordia al que no lo podría merecer. Un amor trabajado que Jesús nos reflejó. Jesús está en la cruz, sufriendo, ha llorado, ha pasado mal, está sangrando, está pasándola de lo peor. Y cuando apenas mira a la gente, dice: Padre, perdónalos, porque no saben ellos lo que están haciendo. ¿Sabe qué era eso? Perdónalos, yo los amo, yo no tengo nada en contra de ellos. Ese es Jesús. El domingo yo les decía, ¿qué mayor ejemplo queremos del gran amor de Dios? Que habiendo podido escoger a un hombre bueno, a un hombre sin un historial malvado, habiendo podido escoger a Timoteo, que ya andaba por ahí, habiendo podido escoger a Silvano o a Silas, él dice: ah, a Pablo quiero. Ese es Saulo que me anda matando, ese es Saulo que se encargó de que mataran a mi Esteban. A ese quiero. Ese es un amor trabajado. Ese amor no puede brotar de la naturaleza humana. De nuestra naturaleza humana no puede brotar amar a alguien que no me corresponde. Nosotros amamos a personas que nos corresponden. ¿Están de acuerdo? Yo he oído muchas personas decir: no, yo no puedo seguir con esa persona. ¿Por qué? Porque no me ama. Y como no me ama, yo ya no. Tengo que buscar a alguien que me ame. Porque en nuestra lógica es: yo voy a amar a quien me ame a mí. Nuestro amor se da a quien nos corresponde. El amor trabajado es amar aún al que no nos corresponde. Es amar al cónyuge que pareciera que no nos ama. Es amar al hijo que pareciera de que está en nuestra contra y que lo que quiere hacer es odiarnos. Yo conocí unos pobres hermanos que tenían un hijo que yo creo que, solo porque no hay reencarnación, pero si hubiera reencarnación, él había sido Judas antes. Y en otra época algún chucho feo y malo que se andaba comiendo otros chuchos. Malo. Al punto que sus papás temían. Se encerraban, entraban a la casa y salían a encerrarse, porque los papás temían que un día los matara. Así de loco estaba. Y amar a alguien como ese. Decían: no, el Señor decía: yo tengo que cuidar a mi mujer. Yo lo voy a mandar a la cárcel. Yo me voy a dejarme, decía, yo me voy a poner un día enfrente de él, le voy a decir algo de lo que le enoja para que me dé un mi golpe, y cuando me dé un golpe llamo a la policía y lo mando a la cárcel para que se vaya a encerrar allá. Ese es amor trabajado. Y ese amor no sale de nosotros, a no ser que nosotros hayamos recibido un amor más grande que ese. Y mire usted, para placer de ustedes, Romanos 5:5 lo que dice. La esperanza no avergüenza, dice. Porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Así derramado, como que le dejaran descargar un gran barril de algo. Fue derramado el amor de Dios. ¿En qué? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, yo como hombre, yo como persona, no puedo amar de esta manera a alguien. Por mis propios medios, no. Pero cuando entiendo que Cristo habita en mí y que su Espíritu y su amor ha sido derramado sobre mí, entonces yo puedo decir, yo puedo amarlo. Aunque no me corresponda. Aunque no reciba una referencia apropiada. Yo puedo amar. ¿Por qué? Por mi naturaleza, porque soy un gran campeón, porque soy el gran señor del amor. Simplemente porque yo lo recibí de Dios y entonces yo lo puedo dar. Y por último dice que Él recuerda de ellos no solo sus obras, no solo el trabajo de su amor, sino la constancia que está en ellos, provocada por la esperanza que tienen en Cristo. Pablo sabía que tenía una esperanza enorme. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, dice este versículo que es de mis favoritos. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Es uno de mis versículos favoritos porque me encanta soñar esto. Me encanta soñar en el día en el cual puedo estar por fin delante del Señor y recibir de Él el regalo, el premio que tanto había anhelado. ¿Qué mayor premio que estar delante de Él? Pero dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como Pablo tenía esta esperanza de su encuentro con el Señor, esta esperanza de que un día iba a estar con el Señor para siempre, Pablo decía, puedo ser constante. Y le dice a la gente de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, admiro su perseverancia, admiro su fidelidad, admiro que a pesar de la persecución sobre ustedes, admiro que a pesar de las luchas y tribulaciones que viven, ustedes sigan siendo firmes y constantes en congregarse, que ustedes sigan siendo firmes y constantes en predicar de Jesús, que ustedes a pesar de las amenazas sigan anunciándole el evangelio a otros. Lo admiro, pero también entiendo que eso solo se puede lograr por medio de la esperanza que tenemos, que un día estaremos para siempre con Él. Que no importa lo que venga o pase en nuestras vidas, somos del Señor. Como dijimos al principio, estamos en Cristo y eso hace toda la diferencia. Y entonces Pablo les recuerda de esto y les anima además. Las cosas que nunca se olvidan, la obra de vuestra fe, vuestro trabajo en amor, por medio del amor, y la constancia en nosotros debido a la esperanza que tenemos en Cristo. Solo lo último debo decirles. Como toda cosa a la que Dios, cada vez que Dios pone sus reflectores sobre un tema, cada vez que a Dios algo le interesa, el diablo trata de destruirlo. Sea persona, sea ministerio, sean actos, sean expresiones como estas. Entonces el enemigo siempre está tratando de destruir la obra de nuestra fe, las obras nuestras que hacemos por fe, está tratando de destruir todo el trabajo que hacemos por amor, y siempre estará tratando de eliminar nuestra constancia. Él siempre va a tratar de hacernos inconstantes en las cosas del Señor. Él siempre estará tratando de evitar que trabajemos para Dios. Y Él siempre estará tratando de evitar que usted haga toda obra que sea congruente con su fe. Porque ese es su trabajo. Pero bendito sea el Señor que nosotros tenemos su palabra para ser instruidos, dirigidos y guiados. Y llegamos hasta ahí ahora. El próximo miércoles vamos a continuar. Yo espero de que cada uno de nosotros pueda meditar en medio de esta palabra. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos.